ti. Y he hecho hasta lo imposible para recuperar. Con el tiempo aprendí que todo lo que hacemos mal lo habremos de pagar, porque al estar sin ti penaba como un loco, solo aprendí a extrañar tus besos, las caricias que me dabas al oído diciendo que me amabas, adorándome con tu tierna mirada. Y ahora que estás aquí, que no sorprenda el día, no quiero que te vayas. Diciendo que me amabas, adorándome con tu tierna mirada. Y ahora que estás aquí, que no sorprenda el día, no quiero que te vayas.